buenas, ¿qué tal? Qué bien estar de nuevo por aquí. Te saluda Mercedes Herrada, que te da la bienvenida al mixtape número 57 desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania. Hoy de nuevo con muchas novedades, tanto en el panorama nacional como internacional. Y claro está, pues algún que otro clásico. Desde ya te doy las gracias por estar ahí escuchando, ya sea desde Moncada Radio, Asalto Mata, RadioRock.com o desde Rock Invierzo. Como siempre, para mí es todo un placer poder acompañarte. Vamos a empezar rápidamente, como siempre, y esta vez con Tom Morello, que se ha buscado para esta canción la colaboración de Bring Me the Horizon. Escuchamos Let's Get the Party Started. Let's get this party started. We'll be right back. sé si te viene a dejarte creer que iba a acabar bien. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y a tu lengua de fuego. Otra vez, y otra vez, y el incendio apagué sin querer. Otra vez de Jimene, el que fuera frontman de las bandas The Shocks y Alien Dude, ahora en solitario, como ya describe, sin descartar ningún género en particular e intentando impregnar de su visión propia todo el nuevo material que prepara actualmente. Con este ha publicado otro tema más que puedes encontrar en diversas plataformas como en Bandcamp, a jimene.bandcamp.com. De Huelva nos vamos a Orange County en California, donde vamos a escuchar una banda que tuvo sus comienzos en 1992. Ellos son Manic Hispanic, que hacen un punk rock chicano haciendo versiones con notas de humor de clásicos del punk rock, cambiando ligeramente el nombre de las canciones y ajustando las letras con referencias humorísticas a la cultura chicana. Tienen nuevo álbum que se llama Back in Brown y del cual vamos a escuchar Teardrop on My Eye, seguido por Plosives y con el tema Hit the Brick. Seguimos aquí en Mixtape. Ay, ay, ay, ay, chorro, no llores. Check it out, that get a sick ass placazo right here. Mira.

nuevo escuchamos al músico vasco Chavo aquí en Mixtape y con nuevo single Me Costará la Piel. Seguimos y quería aprovechar para decir que si tienes un proyecto musical y quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo mixtape.programaderadio@gmail.com. Nos vamos al hard rock setentero de la banda Lucifer y su nuevo single Bring Me His Head. We'll be right back. vocalista Elisa C. Martín, multipremiada durante años por diferentes medios de comunicación, regresa con más fuerza que nunca con un disco en solitario. Ha formado parte anteriormente de bandas de rock y metal como Fairyland, Amka, Dreammaker y en los primeros y fructíferos años, con giras internacionales al frente de Dark Moor. Ahora Elisa C. Martín retoma su carrera musical y presenta su primer single anticipo, No More, un tema impactante y demoledor que nos devuelve esa energía innata que siempre demostró esta pionera del rock y el metal femenino que lleva ya más de 20 años de carrera musical. Sé que vais a disfrutar mucho de este tema que vamos a escuchar ahora mismo aquí en Mixtape, extraído del próximo nuevo álbum de Elisa C. Martín, que llevará por título Nothing Without Pain y que se editará durante 2022 bajo el sello brasileño Outono Music, dependiente de Universal Music. La escuchamos con No More. You're so Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock. Yeah. Hace un par de semanas se cumplía el 30 aniversario de los dos álbumes de dobles de Guns N' Roses, el Use Illusion 1 y 2, el azul y el naranja. Y del naranja salía el tema que acabamos de escuchar, el Don't Damn Me. Por cierto, tras el parón por la pandemia, se encuentran ahora de gira por Norteamérica. En noviembre y diciembre estarán en Australia y Nueva Zelanda. Y por fin, el verano que viene, estarán de gira por Europa. Hace poco publicaron el tema que vamos a escuchar ahora, Hard School, de Guns N' Roses. We'll be right back. ship's about to sink. Shot you with my cannonball, and I want to drown. Breathing, you're sucking that final breath. Lower, lower to the far, far depths. Don't forget your diving bell. Get yourself out of the water well. Now's the right time for a mutiny. Today's the day. Surprise you in the night. Don't give you time to think. Shot you with my cannonball. Your ship's about to sink. Shot you with. Ese Cannonball de LA Guns es el segundo tema de adelanto del nuevo álbum Checkered Past, que verá la luz el 12 de noviembre a través de Frontiers Music. Los clásicos de Mixtape. Luxury. Aquí estamos en Mixtape recordando a Type O Negative con My Girlfriend's Girlfriend. Antes escuchábamos a los Whitesnake del Saints and Sinners de principios de los 80 con aquel Bloody Luxury. Volvemos a la actualidad con Black Sabbath, que han presentado el nuevo single remaster 2021 de Rock and Roll Doctor, que bueno, pues tema que pertenece al Technical Ecstasy de 1976 en una nueva edición Super Deluxe que acaba de salir. Esta reedición incluye el álbum original remasterizado, una nueva mezcla de Steven Wilson, tomas inéditas y en directo de la gira del 76-77, un libreto de 40 páginas con fotos y notas de los músicos, libro de gira, entre muchos más detalles. Venga, vamos a escuchar y recordar este Rock and Roll Doctor. Feelings momento de despedirme por hoy. Al mixtape número 57 le quedan ya pues pocos minutos. Espero de verdad que os haya gustado el programa. La lista con las bandas y temas que hemos escuchado hoy la podréis ver en el Facebook del programa Mixtape Mercedes Herrada. Mil gracias de verdad por estar ahí desde Moncada Radio, desde asaltomataradiorock.com y desde Rock in Bierzo. El podcast lo podrás escuchar y descargar desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Os dejo con Ministry y esta versión que hacen del tema Search and Destroy de Iggy Pop and the Stooges. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Os espero la semana que viene.